Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí acompañándote nuevamente en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, con la grata compañía de... Matt. Aquí nos acompaña nuevamente, pues aquí también resistiendo como nosotros en esta radio, hermosa radio. Y bueno, pues aquí en este hermoso domingo, domingo de mercado, domingo todavía de algunas lluvias, está por acá un poquito nublado, no sé cómo esté por allá, por donde nos escuchas. Sé que en muchos lugares, aquí mira, nada más saliendo ya a Albarradas, ya está el solezazo, ¿no? El calor. Desde la laguna. Desde la laguna a veces está el solezazo y el calor, mientras aquí a veces estamos con frío, lluvia, nube, ¿no? Y sales y dices, ay, ¿que no era todo el mundo igual? No, pues nada más aquí a veces. Así que bueno, pues este es nuestro clima, hermoso clima. La nube siempre nos abraza, la lluvia nos acompaña, los cerros, la vegetación también nos acompaña. Es hermoso este lugar. Si algún día quieres darte la vuelta por acá, por Ayutla, vas a ser bien recibido. Es hermoso, hermoso lugar, hermosa la gente. Y bueno, pues para que conozcas también esta sierra, Sierra Norte, Sierra Mije, que por fortuna pues todavía podemos respirar tranquilo y tener una vida apacible. Ojalá nos acompañes algún día. Pues en las fiestas también, en enero y junio son las fiestas. Y bueno, además ya para el próximo enero Matt ya va a estar tocando en la banda, seguro. Lo más seguro. Seguro que sí, ya lo tendremos ahí como integrante de la banda, así que, bueno, pues también puedes venir a ver cómo toca Matt, que toca bien chido, porque la verdad es que se están preparando muchísimo, muchísimo. Yo le contaba que cuando a mí me tocó estar así, inmediatamente casi un mes de solfeo, pum, para instrumentación, una semana de instrumentación, pum, para la banda, ¿no? Y no es porque fuera muy buena, sino porque había urgencia de formar la banda y, bueno, pues me tocó un proceso bastante rudo. Pero Matt, ¿cuánto tiempo tienes, Matt, ya desde solfeo? Como 2 años y medio. Así que imagínate qué buenísima preparación están teniendo, o sea, para que cuando ya estén realmente formando parte de la banda, ellos estén pero súper aguerridos, ¿no? Con mucha fuerza, con mucho conocimiento, mucha herramienta de para tocar y acompañar la banda. Eso es buenísimo. Ha sido un proceso y un periodo muy bueno. Me hubiera tocado ese periodo, pero no me tocó, ni modo. Así nos toca a unos y así les toca a otros. Bueno, pues gracias por acompañarnos desde el lugar donde estés. Muchas gracias. Nosotros te digo, estamos en Ayutla y tú donde te encuentres, pues gracias por acompañar este programa La Boca del Dinosaurio, que como cada domingo o como casi cada domingo, pues intentamos estar aquí acompañando. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Mochila para los Cuates, justamente porque te recuerdo que también el programa se retransmite mañana a partir de las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana y luego a las 3:30 de la tarde. Así que bueno, pues ya estarás también en la escuela. Y pues por eso pusimos esa canción de Mochila para los Cuates. ¿Qué te causa llevar la mochila? ¿Qué te causa que sea lunes? ¿Qué te causa que sea inicio de año también? ¿Cómo te van cuando en este inicio de año, Matt? ¿Fue así como, qué va a pasar? ¿Qué me va a tocar? Sí. ¿Sí? Muy, muy, muy de nervios. De nervios, ¿no? Ya conforme van pasando los días, bueno, uno se va acostumbrando, pero al principio, ¿no? Bueno, Matt ya pasó a cuarto año, pero cuando te toca entrar a primer año, ¿cómo es? No, sí se siente. No feo, pero te sientes nervioso. Muy, mucho más nervioso, ¿no? Cuando entraste la primera vez al jardín, ¿cómo te sentías? Pues, más o menos, porque pues me sentía que pues ya no estaba en mi casa, ¿no? Ya estaba en otro lugar y ya no estaba con mi mamá. Y sentías fellito. ¿Lloraste el primer día? ¿No? Yo sí lloré. Fíjate, yo no estuve en el preescolar porque no me mandaron a preescolar, pero me mandaron a la primaria y lloré. Y como en la ciudad es muy diferente porque la ciudad... Ah, bueno, también aquí algunos, los jardines están ya con bardas y todo, ¿no? Sí. Sí, es cierto. No, pues allá también en la primaria estaba así con bardas, todo, y rejas, ¿no? O sea, entonces yo sentía que estaba encarcelada y era muy feo y veía a mi mamá afuera y entonces lloraba y lloraba y lloraba y decía, llévame, no quiero estar aquí, no quiero, no quiero, no quiero. Y pues sucedió que me tuvieron que sacar el primer año, no pude estar, tuve que integrarme un año después, ¿no? Pero bueno, pues así, así me sucedió a mí, pero pues aquí ya andamos. Yo recuerdo mucho las experiencias y sé que es bastante abrumador, bastante fuerte y doloroso a veces, ¿no? Porque, como decías, estamos en casa siempre, con papá, con mamá, con los hermanos, y de pronto, ¡pum!, ya no, y uno cree que lo van a abandonar, que no van a ir, y el primer día, ya quiero venir mi mamá, quiero venir mi mamá, quiero venir mi mamá, pero mamá siempre llega, papá siempre llega, eso hay que estar seguros. Eso es parte también de nuestro aseguramiento y de saber que somos protegidos, ¿verdad? Somos muy queridos, así que bueno, espero que tu experiencia en los primeros días de la escuela haya sido muy bonita. Y si no, bueno, pues recuerda que mamá y papá siempre nos van a proteger y nos van a abrazar y nos van a querer, nos van a amar, ¿verdad? Siempre, siempre. Y cuando nos sintamos mal, pues ¿a quién podemos acudir? Es a los primeros que podemos acudir con ellos, ¿no? Porque son, pues, quienes nos han acompañado desde la pancita, ¿no? Y bueno, pues, estarán allí siempre. Hace rato, más me comentaba esto que leías del libro de 9 meses bajo la lupa, ¿no? Ah, sí. Que como a los 5 meses el bebé ya puede escuchar todo lo que está afuera de su mundo. Entonces, de los 5 meses, bueno, pues mamá y papá ya pueden hablarlo, si tiene hermanos más grandes, pues también, para que él se vaya familiarizando y cuando salga, cuando nazca y vea la luz del mundo, pues ya reconozca por lo menos las voces, ¿verdad? Las voces de quienes lo rodean y se sienta amado. Bueno, pues ahí está. Vamos con esta canción, Mochila para los Cuates. La boca del dinosaurio. Bueno, pues vamos a comentarte la curiosidad del día de hoy. ¿Recuerdas que estamos sobre este libro que se llama ¿Escuchaste esto? Son los sonidos de tu cuerpo, y que decíamos que el cuerpo hace muchos, muchos sonidos, ¿no? Y bueno, no nos tenemos que espantar de nada porque, bueno, pues son nuestros sonidos naturales. Quizá algún cuerpo hará algún sonido diferente y que sea un poco raro, ¿verdad? Pero bueno, regularmente todos los cuerpos hacen sonidos muy similares. Y uno de ellos es el hipo. ¿Te ha dado a ti hipo, Matt? Uy, un montón de veces. Uh-huh. ¿Y se te ha ocurrido ver por qué es que nos da hipo? No. ¿No? Fíjate que aquí en este libro nos dice que el hipo es un sonido que hacemos cuando se forma una burbuja de aire en el diafragma, que es un músculo que está abajo de los pulmones. El diafragma es un músculo que se mueve cuando respiramos, y para darle espacio a los pulmones se mueve hacia abajo, ¿no? Yendo hacia nuestros órganos del aparato digestivo, hacia el hígado, todo eso. Y cuando exhalamos, bueno, se mueve hacia arriba. Es un músculo bastante importante en nuestro cuerpo. Es un músculo que tiene que ver también con el estrés. Bueno, me refiero cuando estamos estresados también, este músculo se afecta. Es un músculo que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico. Bueno, pues este músculo, se pueden formar burbujitas de aire, ¿no? Y entonces nos da esta cosa que se llama el hipo, ¿no? Porque cuando se forma esta burbuja, el cuerpo trata de liberar la burbuja por el esófago y por la boca. Y mientras no la libera, empezamos con un sonido. ¿Recuerdas cómo es el sonido? ¿Mal? Es hip, hip. Ah, sí. ¿No? Y uno hace así y a veces es bien feo. Y te puede durar mucho tiempo, fíjate que te puede durar mucho tiempo si no logras sacar eso. Luego cuando hablas, como que se te para, vas hablando fluido y de repente... Ándale, se para tu fluidez en el habla porque, ¿no? Porque viene ese sonido y movimiento involuntario, ¿no? Porque está, más bien tu cuerpo está tratando de sacar la burbuja y no se puede. Puede durar mucho tiempo y hay que tener cuidado, hay que detenerlo lo más pronto posible. Una de las cosas que dice este libro es, ¿cómo puedes detener este hipo? ¿Tú cómo lo has detenido, Matt? Aguantando la respiración un minuto. Aguantando la respiración un minuto. Y no es tan sencillo, ¿no? Porque, uy, de pronto sientes que ya no aguantas sin aire, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me ha pasado y lo que hago es justamente... Una vez Ismael se puso así bien rojo. ¿Sí? Es que tenía un montón de hipo y le digo, aguanta la respiración, y se puso bien rojo. Pues sí, y luego, pero uno jala aire y cuando jala aire, híjole, puede venir otra vez el hipo, ¿no? Porque, bueno, pues ya no estás permitiendo que esa burbuja se libere. Pero... yo también he descubierto que puedo jalar aire después de que tengo esa sensación de que me viene el hipo. No tengo aire, pero mi cuerpo hace como el movimiento, ¿no? Inmediatamente después jalo aire para poder estar sin respirar otro momento, y a veces puedo lograrlo, ¿no? Otra de las maneras es que dice, prueba aguantando la respiración y bebiendo agua al mismo tiempo. Para que se te quite el hipo. También puedes pedirle a alguien que te asuste, ¿no? Y cuando haces esto, y me parece que eso debe impulsar la burbuja para que salga, ¿no? Había otras cosas, como por ejemplo mi mamá me decía que tomara agua al revés, o sea, es decir, que me hiciera hacia abajo, que me inclinar hacia abajo y tomar agua así. Alguna vez lo intenté, fue muy difícil, pero sí se me quitó, sí lo pude hacer. Una vez yo lo intenté y me salió el agua por la nariz. Sí, por la nariz, sí, no, es muy difícil, así que bueno. Pero bueno, son maneras en las que puedes expulsar esta burbuja de aire de tu cuerpo. Así que, ¿y tú? ¿Cuáles cosas te han dicho, cuáles cosas has hecho cuando te da hipo, ¿no? O te has desesperado, te has angustiado porque no puedes sacar esa burbuja de aire. Bueno, pues ahí están esos tips, ¿no? Que te pueden asustar, puedes aguantar el aire y al mismo tiempo tomar agua, ¿no? Aguantar la respiración y al mismo tiempo tomar agua. Y bueno, puede ser que de esta manera puedas expulsar esa burbuja de aire y se te quite el hipo, ¿no? Hay veces que a mí me ha dado varias veces en un día, no sé por qué es eso, pero bueno, varias veces en un día, ¡pum!, ¿no? Me da hipo, pero sí, es muy feo. Es muy, muy feo. Pero bueno, pues ahí te dejamos esa curiosidad. Y si te interesa más saber sobre el hipo, pues investiga y nos puedes compartir qué cosas has investigado sobre el hipo que no hayamos dicho aquí, que no sepamos, y para que también, pues, puedas ampliar nuestro conocimiento. Bien, te dejamos con esta canción que se llama Hipo, Hipopótamo. Hipopótamo se perdió, no sé dónde se metió. Mi hipopótamo se escondió, a la cena no llegó. Llámelo. Mi hipopótamo es de gran valor. Llámelo. Mi hipopótamo es muy regalón. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. El silencio del río. El río desde hace mucho tiempo que ya no grita ni habla, quizá porque hay muy pocos árboles, o tal vez quizá el sol le secó la lengua. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Wow, ahora sí. Nunca había oído que Sauri anduviera por ahí. ¿Qué te ocurre, Matt? Que tal vez estaba viendo un video de cómo hacer rituales. o como se dice, o costumbres, o estaba viendo unas personas cómo hacían costumbres o rituales. Se oye como muy ritualístico, ¿no? Muy como porque están hablando, ¿no? Con un tono, y sí, como cuando se hace un ritual, ¿no? Que no se utiliza música, y bueno, puede ser Endosauri. Sí, yo espero que sea un video y que no se haya ido a algún lugar donde se haya escapado y se haya trasladado a algún lugar. Bueno, tú allá en casita, ¿qué piensas que está haciendo Sauri con lo que escuchaste? ¿Qué se te ocurre? Si se te ocurre algo y quieres compartirnoslo, pues llámanos al 951-220-4077, el teléfono de aquí de la radio comunitaria Congana, el teléfono aquí en cabina, y estaremos escuchando tú, pues tus propuestas de cuáles, de qué fue lo que imaginaste con estos sonidos sobre la travesura de Osauri. Vámonos con esta canción que se llama Gregorio y el mar, en la voz del grupo Bandula. El niño de la Canaria es Gregorio Caballero, de quien contarle yo quiero. Historias extraordinarias. Un niño de las Canarias es Gregorio Caballero, de quien contarles yo quiero historias extraordinarias ocurridas en sus diarias travesías por el mar. Gregorio quiso narrar soñadores, grumetes de la poesía, niños color fantasía, son sus amigos mejores. Y yo les digo, señores, como cosa muy segura, que empezará otra aventura cuando Gregorio navegue. Imagine, sueñe y juegue por el mar de la lectura. Imagine, sueñe y juegue por el mar de la lectura. De Las Palmas a La Habana, de La Habana a Veracruz, entre la sombra y la luz, en la noche y la mañana, la voz de una brisa ufana anuncia buen navegar, y como el oro solar con que la playa se viste, es el cariño que existe. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Hora. Ajá, no, sí está fuerte. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy dice el hipo del hipopótamo hipocondriaco. ¿Qué? El hipo del hipopótamo hipocondriaco. Hipocondriaco. El hipo del hipopótamo hipocondriaco. El hipo del hipopótamo El hipo del hipopótamo hipocondriaco, el hipo del hipopótamo hipocondriaco, el hipo del hipopótamo hipocondriaco, el hipopo, el hipo de, el hipopo. El hipopo. El hipopo del hipopótamo hipocondriaco. Bueno, pues ahí te dejamos ese trabalenguas, ¿no? El hipo del hipopótamo hipocondriaco, ¿no? Estamos, bueno, pues siempre jugamos como, ay, ya te diré después cómo se llama esto. ¿No? De como repetir palabras muy similares, ¿no? Y que con esto puedes jugar a destrabar la lengua. Y bueno, pues vámonos con nuestra sección de palabrerío. A ver, ¿qué traigo por acá? Mis tarjetas de palabrerío. ¿Sí tengo? Sí tengo. Y vamos a ver qué es. Matt ya eligió una. Ok, ¿comienzas tú, Matt? Uh-huh. Comienza, Matt. Es una fruta que es redondita. Ajá. Es chiquita. ¿Mm? Hay de color morado, entre rosita, ¿mm? Verdes. Uh-huh. Y vienen racimos. Ah. Viene en un racimo, hay un montón. Uh-huh. Y a la mayoría de la gente le gusta. Lo podemos encontrar aquí. No sé si se da en zonas de frío o en zonas de calor. Yo creo que en zonas de calor. Tal vez sí. Y entonces, lo puedes preparar en muchas cosas. Menos, yo nunca he probado el agua de eso. Pero yo no se puede preparar el agua. No. Se puede hacer así como en fruta picada, con chamoy y así, ¿no? Uh-huh. Y, no, casi no pesan. Mm. No pesan. Pero si cargas un racimo, o sea, si agarras uno, no pesa. Ajá. Pero si agarras el racimo, ¿entre qué? ¿Medio kilogramo? Mm-hmm. Y se consume mucho a fin de año. Sí, hay cierto, un ritual, ¿no? Que se hace a fin de año. A fin de año. ¿Cómo es, Matt? ¿Lo has hecho? Sí. ¿Cómo es? Con mis tíos. Ajá. ¿Y cómo es? Que te dan 12 uvas. Ajá. Y son uvas. Ah, sí, ya son uvas, ya lo dijo. Pero sí, te dan 12 y pides en cada una que te comes, te pides un deseo. Ajá, porque a cada campanada, cada campanada a la entrada del año, cada campana está asociada con cada mes, ¿no? Por eso son 12 campanadas. Y en cada campanada te comes una uva pidiendo un deseo, ¿no? O sea, deseo por mes, ¿no? O bueno, o te puedes comer las 12 para deseo de un año. Y, oh, todas. Sí, son las uvas. Muy bien, man. A ver, me tocó uno complicado. A ver, sale. Es una actividad, es un juego... corporal, pero también usas una herramienta. Es un juego que se juega regularmente entre dos, ¿no? En una cancha y hay público, en una mesa. Y lo más curioso es que yo he visto que cuando el público está viendo, mueve sus ojos de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro, para poder ver este juego, este partido. Lo juegan hombres, mujeres, también lo juegan niños, ¿no? No es tan fácil jugarlo, tienes que entrenar bastante, ¿no? Porque necesitas una coordinación muy grande para jugar este juego. Y va por puntos, hay saques, ¿no? Tiene una red y se juega con una pelotita pequeña y una raqueta. Pues más fácil. Y bueno, pareciera que sobre una mesa pareciera que es muy sencillo, pero la verdad es que es bastante complicado. ¿Ping pong? Sí. Y cuando los jugadores profesionales juegan, híjole, es tremendísimo. Primero pensé que ajedrez. Podría haber sido, ¿no? Sí. No, tremendísimo. No. Pues ahí está. Tú que estás ahí en casita, ¿te imaginaste las dos cosas? ¿Pensaste en las dos cosas? ¿Pensaste en las uvas cuando Matt estaba describiendo? ¿Pensaste en el ping-pong? ¿Sí o no?

Por suerte, conoció a Madame Bodichon, una líder del movimiento sufragista en el Reino Unido que le ayudó a pagar su educación. En la escuela técnica conoció al profesor William Ayrton, que se convirtió en su esposo y en su compañero de inventos. En la década de 1890 se usaban en el alumbrado de las calles y en los teatros arcos eléctricos que parpadeaban y siseaban desagradablemente. William y Herta querían mejorar la tecnología de la iluminación para conseguir productos más silenciosos. En cierto momento del proceso de invención, todas sus notas se quemaron por accidente en la chimenea y Herta tuvo que empezar de cero. Un día que William había salido, inventó una nueva varilla que emitía una luz silenciosa y brillante. Al publicar artículos y dar conferencias sobre la electricidad, Herta le abrió las puertas a otras mujeres. Durante las demostraciones de su arco eléctrico, a la gente le sorprendía ver a una mujer utilizando un equipo de aspecto tan peligroso. Fue el primer miembro femenino de la Organización de Ingenieros Eléctricos. Sin embargo, las mujeres no tenían permitido hablar en la Real Sociedad. Cuando se publicó su libro, El Arco Eléctrico, en 1902, tuvo tanto éxito que fue imposible ignorarlo y la Real Sociedad eventualmente le permitió presentar un artículo propio. Posteriormente, en 1906, le concedieron la medalla Hughes por su trabajo sobre la electricidad. Herta también era valiente en temas políticos. Era una enérgica defensora del movimiento sufragista y proporcionó ayuda a las manifestantes que hacían huelgas de hambre. Participó en el boicot de 1911 contra el censo en Inglaterra y en el formato censal escribió una carta apasionada en la que exigía el voto para la mujer. La genialidad de Herta abrió una brecha para que las mujeres de todo el mundo jugaran con máquinas peligrosas e inventaran grandes cosas. Los famosos también fueron niños. Y bueno, pues esta es otra historia de estas mujeres, que son muy aguerridas, que han hecho historia, que se han enfrentado a los grandes obstáculos, sobre todo grandes obstáculos puestos por varones, ¿no? Donde, bueno, hace mucho tiempo no se les permitía a las mujeres, ¿no? Hacer cosas más allá de lo que significaba el hogar, ¿no? Pero bueno, muchas mujeres se rebelaron ante eso, ¿verdad? Muchas mujeres que tuvieron, además de la habilidad, la valentía, el acompañamiento también, ¿no? A veces por sus padres, a veces por amigos, y bueno, se permitieron abrir brechas, ¿no? Para otras mujeres y a partir de sus logros. Herta, por ejemplo, inventó el ventilador Iron para dispersar el gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial. También inventó un instrumento de dibujo para arquitectura que permite dividir líneas. Y bueno, inventó un arco, el arco que decíamos, ¿no? Que con la corriente eléctrica, ya muy parecido a los focos, lo que hizo, ¿no? Entonces, era buena amiga de Marie Curie, ¿no? Así que pues hizo muchísimas cosas y decía que el error de adjudicarle a un hombre lo que en realidad fue el trabajo de una mujer tiene más vidas que un gato, ¿no? Sobre todo, bueno, pues a ella que no se le permitía estar en la Real Academia, ¿no? Pero al final tuvieron que ir cediendo porque, bueno, pues sí, o sea, nadie puede hurtar, ¿no? Y decir que son... que los inventos de otra persona, sobre todo si son mujeres, son de él, ¿no? Eso es hurto. Así que, bueno, pues tuvieron que ir aceptando poco a poco los grandes

Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar. Bueno, pues el juego que te voy a compartir el día de hoy es un dominó. Un dominó, ¿tú conoces el juego de dominó? Es un juego que tiene unas fichas, ¿verdad? Unas fichas, tiene 7x4, 28 fichas, ¿no? Y con el juego, digamos que el tradicional, bueno, tiene estas fichas con puntos, ¿no? Que van desde el 6 hasta el 1 o desde el 1 hasta el 6, ¿no? Yendo desde 6-6, 6-5, 6-4, 6-3, 6-2, 6-1 y luego 5-5, 5-4. Es decir, está dividido la ficha a la mitad y tiene repetido, por ejemplo, el 6-6 tiene 6 puntos de un lado y 6 puntos del otro. La siguiente ficha tiene 6 puntos de un lado y 5 del otro y así, 6-4, 6-3 y así. Y luego 5-5, 5-4 y así, 4-4, 3-3 y así se van. Son 28 fichas. Y bueno, es un juego de mesa, ¿no? Que pueden jugar desde pequeños hasta pues adultos. Es un juego de destreza, es un juego de agilidad mental, es un juego de visión, es un juego de estrategia, ¿verdad? Pero el juego que te voy a describir ahorita, es un dominó, pero es un dominó, como te decía, es un dominó de divisiones. Y bueno, en realidad este juego, pues, se juega a partir de, pues, ¿qué será? ¿A partir de qué año te enseñaron las divisiones, Matt? De tercero. De tercero, o sea que de 6, 7, 8. Entre 8, 9 años para arriba, ¿verdad? O sea, de 8 a 9 años hasta 1567 años. puedes jugar este juego porque hay que ir resolviendo las divisiones que trae la ficha. La ficha está, ya te voy a decir ahorita cómo se juega. Nada más te digo, la ficha está dividida igual en dos, pero de un lado tiene un resultado y del otro lado tiene una división. De modo que tú tienes que resolver la división para colocarla junto a a otra ficha que tenga el resultado. Así vamos a ir jugando este juego, ¿no? Como en el dominó, digamos, tradicional, juntas una ficha que tiene el 5 con otra ficha que tiene el 5, ¿no? Pues aquí no, aquí juntas la división, o sea, la descripción de la división, por ejemplo, dice 40 entre 2. ¿Cuánto es 40 entre 2? Pues 20. Entonces, si ya está la ficha que tenga el 20, el resultado 20, pues puedes colocarla. Y si no, tienes que buscar en tus fichas cuál sería la división para eso. Pero ya te voy a decir ahorita exactamente cómo se juega. Va. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Bueno, pues te decía, ya estaba más o menos describiendo el juego, ¿no? Que es esto. O sea, las fichas están así divididas. Por ejemplo, aquí dice esta ficha, 42 entre 2. ¿Cuánto es 42 entre 2? 20. 20, 21. 42 entre 2. Ah, sí, cierto, 21. 21. Entonces, tú, como ya, cuando empieza el juego empieza así. Las fichas, si hay cuatro, es entre cuatro jugadores. Se dividen 7 fichas para cada jugador. Y tira un primero, ¿no? Aquí creo que como no hay mulas, como se les llama a las fichas en el dominó, cuando son 6-6, 5-5, 4-4, que contienen los números repetidos, ¿no? Aquí, ¿no? Supongo que puedes sacar cualquier ficha. Sacas una ficha, por ejemplo, esta, que tiene 42 entre 2, pero tiene un 3 del otro lado. Entonces, al siguiente que le toca, tiene que buscar una división que le dé como resultado 3. ¡Ay, buenísimo! ¿Cuál será la que tiene como resultado 3? ¿No? Podría ser 33 entre 3. Pues, 33 entre 3 no es 3. Es 11, ¿no? Tendría que buscar yo la ficha allí. Es un juego, este dominó de divisiones Es para que nos duela la cabeza, ¿eh? O sea, nosotros lo hemos jugado algunas veces y hoy tienes que estar haciendo divisiones para buscar cuál es la ficha que corresponde al resultado que está, al resultado o a los resultados que están sobre la mesa, que tú tienes que ver, ¿no? 30 entre 3, pues tampoco, toca 10. ¿Cuál sería la ficha que tendría que tener, que darte 3? Por ejemplo, buscamos un 7. Aquí está. No, este es 7 por 4, 28. A ver, bueno, pues tendríamos que buscar tampoco 48 entre 3, tampoco 16 entre 2, tampoco. No, sí, 14 entre 2, 7, sí. Por ejemplo, Matt encontró aquí una, dice 14 entre 2, toca 7. Y si hay una ficha que está ahí con el resultado 7, ¿no? Pues lo juntas, pero esa ficha tiene además otra división que dice 36 entre 3, entonces al que sigue tendría que resolver 36 entre 3. ¿Cuánto es 36 entre 3? Sería 12, y entonces tendrías que poner un resultado o buscar, por ejemplo, aquí que la otra ficha quedó en 23, o buscar una división que diera 23. Y bueno, la verdad es que es complicado. Es que la otra ficha tiene 14 entre 2, pero también tiene un resultado que dice 23. Entonces tendrías que buscar o una división o un resultado según toque y según te toque. Y es aquí está lo complicado del juego. Lo complicado, lo entretenido y lo bastante estimulador para la matemática, ¿no? Porque son muchas divisiones que tienes que hacer para encontrar e ir avanzando en el juego. Y bueno, también tiene dos fichas, creo, dos o tres o cuatro fichas de comodín. Cuando ya no encuentras, nadie encuentra el resultado o algo, pues puedes tirar la ficha comodín, ¿no? Y con eso resuelves. Es un juego complicado, pero bastante entretenido, que encuentras en la ludoteca del Centro Xalayuc. Así que si quieres dar una vuelta, pues allí tenemos el juego de dominó de divisiones. ¿Qué te parece? ¿Te atreverías a pasar este reto? Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Me pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenes felices jugando de igual a igual. es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. El cuento de hoy es Veinte mil leguas de viaje submarino, escrito por Tea Orsi. Al voltear, el profesor y sus amigos quedaron asombrados. Aquello no era una criatura marina, sino el submarino más grande y más moderno que hubieran visto jamás. El submarino estaba hecho de metal y los extraños tentáculos que lo sujetaban estaban adheridos a él. En la parte superior se encontraba la aleta afilada que habían visto desde el barco. Mausenak se dio cuenta de que había luces al otro lado de las escotillas y pensó: ¡hay alguien a bordo! Lo siguiente que supieron fue que los tentáculos los llevaron al interior del submarino. Minutos después, Mausenak, Donnell y Goofy llegaron a un extraño cuarto lleno de botones, palancas y máquinas ruidosas. ¿Dónde estamos? Preguntó preocupado Donnell mientras miraba a su alrededor. Estar a bordo del Nautilus, viajando a 20.000 leguas debajo del mar. Sean bienvenidos, contestó una voz desconocida que los asustó. Ellos siguieron la voz con la mirada, pero solo podían ver una sombra siniestra. Cuando la sombra se acercó a ellos, Mausenak y los otros se dieron cuenta de que en realidad estaban frente al capitán del barco, quien parecía amigable. Mi nombre es Nemo y este es mi submarino. Espero que los tentáculos no los hayan apretado demasiado. En lo absoluto. El aterrizaje fue lo difícil, dijo Mausenak, aunque sus amigos seguían mirando al extraño sin poder pronunciar una palabra. Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Continuamos todavía. ¿Se encontraron? ¿Y qué es entonces, un fantasma o qué será? Eso que se encontraron. Dijo que era el capitán del... ¿Del barco? Se confundieron porque pusieron barco. Ah, y era sí, submarino. Era un submarino, ¿no? Pero estaba perdido, naufragado. ¿O qué? Estaba viajando a 20.000 leguas debajo del mar. Pues ya seguiremos esta historia el próximo domingo a ver qué sucede. Todavía no encuentro. ¿Hacemos un viaje al compás? ¿Al compás de qué? De un vals para cruzar el mar. ¿Y un guay? ¡Ay, no! ¡Para subir la montaña! ¡Un malambo para atravesar el campo a galope tendido! O de una litoraleña si vamos por el río. Un rock and roll si estamos en la ruta. Tocinato, camo, chas, curvas. Curva, curva, curva. Curva, curva, curva. Curva, curva, curva. Curva, curva, curva. Curva, curva, curva. Curva, curva, curva. Al compás del jazz, si nos perdemos en la ciudad. O de un tango, si nos toca mucha lluvia y quedamos pasados por agua. ¡Que te garúe finito! ¡Chimpú! Y cuando vuelva a salir el sol, bailamos al compás del carnaval. Después de una vuelta tan larga, se hace de noche, sale la luna y las estrellas. Y nos vamos a dormir al compás de una vidala. Ah, bueno, es que estamos aquí con... estamos aquí con este dominó complicado. Pero vamos a compartirte el refrán del día de hoy que dice: donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Has escuchado eso? Yo lo había escuchado en esto cuando dicen que cuando hubo mucho amor, hay mucho amor y todo se rompe, ¿no? Siempre queda algo, aunque sea odio. Pero también pienso que, bueno, en una amistad, también cuando hay una amistad muy fuerte, ¿no? Y de pronto por alguna circunstancia se rompe, cuando fue una verdadera amistad, bueno, siempre queda algo, ¿no? Y siempre, pues siempre tal vez añoramos al amigo, a la amiga, ¿no? Que perdimos por alguna circunstancia. Bueno, pues ahí está este refrán. Cuando hubo, donde hubo fuego, cenizas quedan. Trece. Bueno, pues la adivinanza del día de hoy dice: yo qué te digo, tú no me entiendes, tienes la panza llena de liendres. ¿Qué será? Yo qué te digo, tú no me entiendes, tienes la panza llena de liendres. Yo qué te digo, tú no me entiendes, tienes la panza llena de liendres. Cuando comes. Ah, el higo, sí. Ah, sí, cierto. Porque tiene la panza así llena de como cositas, bolitas, ¿no? Bueno, pues ahí está, Cueca de la Fruta es la siguiente canción. Se pusieron a bailar. Mi vida se pusieron. bueno del libro Sol de los Amigos de María Baranda. Vamos a compartirte este poema que titula Sinfonía para perro cantada por pájaro. ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué no? ¿Por qué no es? ¿Por qué no es más? ¿Por qué no es más qué? ¿Por qué no es más que un perro? ¿Por qué no es más que un perro que pasa y mueve su rabo? Alegre, por fin. ¿Por qué no es más? ¿Por qué no es más qué? ¿Por qué no es más que un perro? ¿Por qué no es más que un perro que pasa por la calle y me sigue contento a mi casa y juega conmigo? Y yo, que vuelo en el aire y le silbo a la noche, simplemente me pongo feliz. El hijo de Grúfalo. Hola. ¿Sí? Ok, bueno, pues en esta sección de la lectura le vamos a pedir a Matt si nos quiere comentar, y recomendar algún libro de los que ha leído, que leyó en estos días, ¿no? Y que está en la biblioteca, y pues si nos quiere recomendar alguno, que para recomendarnos, pues que nos diga más o menos de qué se trata, para que a ver si nos enganche, nos interesamos. Bueno, pues leí el de La Mejor Mascota. Ay. Y decía que un niño le preguntó a su mamá el lunes si podía tener un perro. Su mamá, no, porque son muy desastrosos. El martes le preguntó si podía tener un perro, que no, que porque son muy cochinos. El miércoles le preguntó si podía tener un perro y dijo que tampoco, no, no. Y entonces le dijo, ¿puedo tener un dragón? Y le dijo a su mamá, pero si encuentras uno. Y entonces encontró un dragón y le dijo y no convencía al dragón. Y entonces le dijo, te prestaré mis juguetes. Y entonces dijo que sí, pero no sabía que los dragones no quieren levantar su desastre. Oh. Y entonces hacía todo lo que quería en su casa, asaba salchichas en el ¿cómo se llama? En la sala. Y entonces su mamá se hartó de dragón. Y entonces dijo, mejor si hay que tener un perro, dijo su mamá. Y entonces dijo, y pusieron en su puerta, se necesita un perro urgentemente. Y entonces llegó un perro, ¿no? Y los dragones le tienen miedo a los perros. Y entonces sale corriendo el dragón. Y entonces dice su mamá, los perros son buenas mascotas. Terminó convencida después de la conducta desastrosa del dragón, era peor que el perro, ¿no? Y bueno, a lo mejor le dijo eso de mejor un dragón porque no creyó que encontrara un dragón, ¿no? Pero bueno, pues ahí está La Mejor Mascota. Es un libro que está ahí en el centro del Centro Social Ayuc, si quieres conocerlo, si quieres conocer toda la historia, y las ilustraciones también, que son muy bonitas, sobre todo del dragón, son muy simpáticas, ¿no? Pues ahí está, acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc, ahí te esperamos. Y bueno, pues también agradeciendo siempre a la Asociación Libros para Pueblos, que es quien nos dona cada año ahora una cantidad considerable de libros, más de 100 libros, ¿no? Y que bueno, pues hace, va incrementando todo el acervo de la biblioteca. Ojalá te puedas acercar allí. Bueno, le enviamos saludos a todas las personas que nos alcanzan a escuchar. Muchísimas gracias a las personas que cumplen años el día de hoy o van a cumplir. Saludos a los gemelos, a Matías y Emiliano, que cumplieron años en estos días. También hace poco cumplió años Valeria, ¿no? Les mandamos felicitaciones. Y bueno, pues a todas las personas que ya cumplirán o han cumplido años en estos días, que nos hemos visto, escuchado más bien, pues saludos. ¿Quieres mandar algún saludo, Mat? Para mis papás, que son muy chambeadores, mucho, para toda mi familia. Muy chambeadores, y que están ahí vendiendo en el mercado los pollos desobedientes. Así que bueno, pues ojalá también vengas al mercado, bueno, y ahí están estos pollos, ricos pollos, ¿no? Y y bueno, saludos a todas las personas que cumplen años, les vamos a mandar estas mañanitas de Osauri. Mira, le puse botoncitos. Oh. Se ve más tierno. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Thank you. amo y Saiko. Oh, fundamento de la Saikoya. Saiko. Oh, pensamiento criollo y coya. Saiko. Oh, criollo coge y obitira coma. Saiko. Oh, criollo coge caracota ni feo poma. Saiko. Oh, yo en el África vira y coya. Yo son con gorria, yo mira todito ya. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está Osauri, sí, está viendo un video, que bueno, Osauri, que no te fuiste a alguna comunidad, por ahí tú solito, viendo un video, estás, ¿quieres aprender qué? Ah, porque estaban hablando en español. Ah, ¿quieres aprender cómo se hacen otros rituales? ¿Y eso por qué? ¿Quieres hacer el tuyo propio? ¿Para qué? ¡Oh! Mira, eso está bastante, bastante. Oh, Sauri. ¿Y luego qué vas a hacer con eso? Bueno, pero solamente... ten cuidado, no vayas a meter, no vayas a hacer cosas raras ahí, meter cosas raras y dejes todo un desastre. Sí, sí, seguramente te va, lo vas a hacer bien. Uh-huh. Ay, ¿quieres que te consiga? Ok, te consigo uno. Flores, sobre todo flores. Sí, esas son bonitas. Y ahorita hay muchas flores porque como hay tanta agua, ¿sí? Sale, Osauri. Ok. Me parece perfecto. ¿Sale? Bueno, pues ahí estamos ahorita tratando de entender el mundo, ¿verdad? Y los otros mundos también. Bueno, Sauri, gracias. Y bueno, pues llegamos a la parte final de este tu programa La Boca del Dinosaurio. No puedo sacar este. Estamos aquí armando unos robotes. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Me parece que el próximo domingo no vamos a tener programa porque yo tengo una clase justamente a esa hora. Termino hasta la 1:00 p.m. Así que nos escucharemos en 15 días, pero aquí estaremos, ¿no? Y espero que, bueno, nos sigas acompañando, nos sigas sintonizando. Y cualquier cosa, pues mándanos un mensajito aquí. Cuando lleguemos a la radio, pues aquí los podemos ver. Y si quieres decir algo para comunicar, también, ¿no? Y pues aquí estaremos. Muchísimas gracias, Matt. De nada. Por acompañarnos, por todo toda tu compartencia y tu compromiso, ¿no? De estar aquí. Muchísimas gracias. Y pues que te vaya súper bien en la escuela. Igual. Esta semana. Y en la banda. Ah, sí, ¿no? Y en todo lo que hagas. ¿Y estás jugando? ¿También ahorita? ¿Estás entrenando? Sí. ¿Entrenando básquet? Sí. ¿O fútbol? Ah, bueno, sí, fíjate. Pero no ha habido entrenamiento todavía. Ah, bueno, pero fíjate todo lo que hace Matt, bastante estimulación. Así que bueno, pues ahí está. Y nos escuchamos el próximo domingo. En 15 días. En 15 el días. El próximo domingo de 15 días. En este tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias, Cayo, por pues todo el apoyo allá en los controles técnicos también. Y te dejamos con esta canción que se llama Amor a todos los rincones del mundo. Además, pues son momentos, siempre son momentos en este mundo de pues lanzar amor, pedir amor para todos los rincones. Digo, nosotros afortunadamente vivimos en un país con conflictos y todo, pero de alguna manera tranquilos. Hay países donde pues la guerra está bastante fatal, ¿no? Donde hay gente que ni la debe ni la teme. Y padece los resultados de las irracionalidades del humano. Pero bueno, esta canción de Amor a todos los rincones del mundo, de el grupo, se me olvidó, no sé dónde emoticantos son, ay, se llama el grupo, bueno, la próxima semana te digo cómo se llama este grupo. Nos escuchamos en 15 días. Amor a todos los rincones del mundo. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Con Aná. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Mateo y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. Es el baile.